esta charla de ayer, más de 30, 30 y pico de participantes de distintos departamentos, decíamos, y docentes de distintos, de distintas áreas. Vamos a escuchar la intervención que hacía el docente de Colonia del Sacramento a nivel de secundaria y de UTU, Andrés Martínez, una primera intervención, un resumen de su primera intervención, relatando cómo se vivió todo este tema del debate de la LUC a nivel del gremio de secundaria. Bien, en este primer punto de lo que sucede en las bases sindicales, la LUC está muy presente, ¿sí? Porque todas las filiales, en el caso de FENAPE, la han analizado en detalle, ¿sí? Sus artículos referidos a la educación. Se han hecho diferentes actividades, conversatorios, charlas informativas con distintos actores y organizaciones. Y digo en detalle porque si uno da una lectura rápida de la LUC, hay cuestiones que son muy sutiles, es solamente el cambio de alguna palabra, como dijo Romy hoy en el ejemplo de donde simplemente se saca la palabra pública, que en una lectura fácil yo puedo decir, está igual, lo único que falta es la palabra pública, pero no es al azar que se le faltó la palabra pública sin pensar, sino que esa palabra pública subordina a la educación pública a una concepción general de la educación y que obviamente va a introducir a los actores privados. Bien, se ha dado algo en los sindicatos que después de la LUC ha aumentado el nivel de afiliados. Obviamente porque hay trabajadores conscientes que vislumbran el problema que se viene, ¿sí? Entonces se han arrimado a los sindicatos para generar una pequeña lucha ahí. Y no solamente ha estado presente en los docentes afiliados y sindicalizados, sino que también en el resto de los trabajadores, ya que en secundaria, hace muy poquito, en la Asamblea Técnico Docente, uno de los puntos a trabajar fue el articulado de la educación de la LUC. Entonces, el que no quiera ver el problema simplemente es porque no quiso. Es decir, las oportunidades estuvieron para enterarse, por lo menos, o acercarse de cuál es la gravedad o de qué se trata la LUC. Obviamente siempre aparece algún docente que me pasó en alguna ATD decirte, y lo harán a eso, tipo esa postura de descreer lo que dice la ley, que ha pasado siempre. Bien, entonces recién ahí muchos docentes se despachan de lo que está en juego en estos artículos, donde hay una gran cantidad de pérdida de derechos, donde hay una gran profundización de la privatización, que ya se venía llevando a cabo, contó Romy hoy. Bueno, y ahora voy a pasar a hablar de específico de FENAPE, y hablar del contexto en el que está el sindicato de profesores de secundaria. En una AGD, que para el que no conoce, una AGD es una Asamblea General de Delegados, donde se tiene carácter resolutivo, y se decide en una AGD por unanimidad ir en contra de toda la LUC, que si no mal recuerdo esta AGD fue el 1 de agosto. Y bueno, se decide ir en contra de toda la LUC porque como los docentes no somos agentes externos a la sociedad, aunque nuestros alumnos piensen de vez en cuando que somos extraterrestres, que no tenemos vida social, que nos pueden mandar mensajes a las 4 de la mañana a ver si aprueban, los docentes vemos que en todo el articulado de la LUC, no solamente la parte de educación, hay un gran retroceso en determinadas políticas y en derechos. Entonces, este tema estaba muy presente en las bases sindicales hasta que se comenzó a discutir en la mesa representativa del PCNT y bueno, y después en la intersocial. Y es ahí donde comienza un profundo silencio desde los ejecutivos de los sindicatos. Hasta ahí estaba todo bien. Se generaban charlas, los sindicatos generaban, nos brindaban de personas para generar estas charlas, pero cuando comienzan estas discusiones, es decir, a tratarse lo importante de la LUC, comienza este silencio. Y es acá donde paso al segundo punto y empiezo a relatar lo que sucede entonces a nivel de las cúpulas sindicales. Entonces, yo lo voy a tratar de explicar de forma muy sencilla y puntual para no extenderme, y lo voy a dividir en distintas etapas. En una primera etapa, el PIS-NT, en su mesa representativa nacional ampliada, donde se incluyen las intersociales de todos los departamentos, decide ir por la parcialidad de la anulación de la ley. Y el resultado de la votación era algo de 37 votos contra 13, y esto fue el 6 de octubre. En una segunda etapa, donde ya la intersocial está reunida, la primera moción que lanza el PIS-NT es impugnar 116 artículos. Es decir, de 476 artículos que tiene la ley, solamente impugnarían estos 116. Entonces a mí me surge la interrogante, porque yo dije dos etapas ahí, me surge la interrogante de en qué momento se discute el articulado. Porque a las bases sindicales en ningún momento bajó alguna información sobre esto. Pero sigo narrando un poquito de lo que sucedió ahí en la intersocial. Esto sucedió después de varias reuniones en la intersocial, donde discutieron sí, aproximadamente unas 60 organizaciones y movimientos de estudiantes, de colectivos, y nunca se llega a un acuerdo, ya que el PIS-NT no cedía de esos 116 artículos. En una tercera etapa, donde todavía aún no se lograba un consenso, y bueno, lamentablemente no se va a lograr, en la última sesión, que si no mal recuerdo también fue el 2 de diciembre, la llamada mesa chica que nombraba hoy Rome, que está integrada por el PIS-NT, CAM, la FEU y la Intersocial Feminista, define una impugnación de 133 artículos. Esta propuesta obviamente no tuvo acuerdo en la intersocial, y a pesar de esto, la mesa chica decide impulsar un referéndum con esta plataforma. Se manejaban otras propuestas, obviamente, ir en contra de toda la LUC, ir por unos 230 artículos, pero bien, no se llega a un consenso. La mesa chica, que son los grupos más fuertes, entre paréntesis, en realidad son los que tienen mayor poder económico, por decirlo de una forma, son los que llevan adelante esta propuesta. Entonces, el Ejecutivo, después de que se resuelve la intersocial, hablando ahora de FENAPES, baja a las bases el articulado, pero acompañado también de silencio, porque sabiendo que todas las filiales iban por la propuesta de ir en contra de toda la LUC, en ninguna instancia, en ninguna GD, se habla, bueno, de por qué sucedió esto, cómo fue el consenso, ¿sí? Cómo se llega a determinar los artículos a los que se van a impugnar. Y en FENAPES esto está acompañado de una situación interna un poco crítica, donde ya distintas filiales en distintas AGD, la del 13 de septiembre, la del 15 de noviembre, se realiza el planteo de que se estaba violando el principio fundamental de la democracia sindical, ya que en tres instancias los dirigentes votaron caminos opuestos a los que se había definido en la AGD del 1 de agosto, que era ir en contra de toda la LUC. ¿Sí? Así de grave es la situación en la que está la federación. Estos gravísimos hechos, por suerte, han tenido repercusiones. Estos días han salido filiales a sacar comunicados denunciando esto. Igualmente se trata de invisibilizar, porque estos comunicados se mandan a la federación y no se devuelven a todas las filiales, entonces las filiales tienen que andarse mandando el mail de filial a filial. Es un hecho lamentable, ¿sí? Lamentablemente no va a haber AGD próximamente, así que este tema va a quedar en el aire. Es decir, las vías por el sindicato son pocas las que se pueden hacer. Cuando se piden respuestas a nuestras autoridades sindicales, y voy a poner en recuerdo que 79 artículos son los de la LUC y solamente se van a impugnar 34. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos respuesta, se nos contesta que eso se logró por consenso. ¿Sí? Esta palabra consenso, que me la han repetido muchísimas veces a cada persona que le pregunto, he hablado con personas del Ejecutivo. Entonces yo me pregunto, ¿con quién fue este consenso? ¿Fue con la Intersocial Feminista, UCAM, la FEU, o algún otro sindicato del PCNT en la mesa abierta que estaba de acuerdo con la injerencia de las empresas privadas en la educación? ¿Eso pensaban estos movimientos que son con los que supuestamente llegó ese consenso? A mí me rechina. ¿O fue con otros sindicatos de la educación que estaban de acuerdo con la privatización de la misma? Me cuesta creer. No creo, conozco las bases sindicales y no creo que ninguna de las bases sindicales de las organizaciones que integran la CCU estuvieran de acuerdo con la privatización, ¿sí? Con profundizar la privatización, que es lo que queda fuera de este articulado. O me surge la otra pregunta, que si no fue con algún partido político que votó estos artículos y para no generarle más contradicciones, no se incluya estos artículos. ¿Sí? Son preguntas que me surgen, que le surgen a muchos compañeros, por este motivo hay docentes que se han unido y sacaban una carta para denunciar estos hechos. Bueno, hay filiales ahora que están denunciando, por suerte, lo que ha sucedido en la intrasocial. Pero bien, la carta esta que, haciendo referencia a la carta que sacaron estos docentes, en los que me incluyo, está apoyada por personas y referentes del ámbito educativo muy importantes, como los docentes Alma Bolón y Alición Cheroni, que son docentes de la Facultad de Humanidades. Y lo que quiero aclarar es que, pese a que quedaron fuera del articulado elementos sustanciales, los que son igualmente graves, por ese motivo, la eliminación de estos, mediante el referéndum, justifica los esfuerzos que se hagan en la recolección de firmas. No es que estamos en contra de este referéndum y que no vamos a juntar firmas, no. Los artículos que quedaron dentro son gravísimos, pero los que quedaron fuera, también. Y hay que denunciar esto, y las bases sindicales lo tienen que discutir. Por suerte ya hay movimientos que lo están discutiendo, hay filiales que lo están discutiendo. Y es por eso que celebro la actividad esta organizada por los estudiantes de Paysandú, porque estos elementos hay que conocerlos. Porque acá están ocultando información, ¿sí? Porque en ningún momento se fue a las bases sindicales para discutir cuál sería el articulado, ¿sí?